La Biblioteca Comunitaria Ambulante es un semillero donde se siembran posibilidades de dignificar la vida en colectivo. Es un espacio de lucha y resistencia. Es una herramienta comunitaria para fortalecer procesos y ejercicios autonómicos, apartidistas, autogestivos, incluyentes, seguros, antipatriarcales, anticapitalistas y sobre todo amorosos. La Ambulante es refugio, contención, apoyo, compañía, enlace, enredadera. Todo lo que aquí hacemos es un arma que puede transformar la vida y el mundo. El curso Taller del Educador Comunitario es el espacio que la Ambulante ha abierto para unir y compartir luchas y corazones y poder caminar juntos. Hemos hablado de muchos temas, de que son importantes para las comunidades indígenas y de Michoacán y del país ya en diferentes sesiones. Bueno, ahora es turno de presentar un libro a cargo de Rubí Celia Huerta Norberto, que ya está por aquí. Muchísimas gracias por acompañarnos y por compartir con nosotros este libro nuevo que esperemos, bueno, ahorita lo va a ver y que pronto podemos tenerlos pues entre nuestras manos, ¿verdad? Qué bonito sería poder que nos hubiera compartido esto presencial, ¿no? Pero pues bueno, las circunstancias no lo permitieron, pero bueno, aquí estamos, ¿no? Y bueno, nuevamente, muy agradecidos todos por compartir esto con nosotros. Y antes de iniciar con que ella nos hable, voy a hablar un poquito sobre la maestra Rubí. Bueno, Rubí Celia Huerta Norberto es originaria de Santo Tomás, municipio de Chilchota, Michoacán. Historiadora por la Universidad de Guadalajara, poeta, comunicadora, traductora y profesora de la lengua purépecha en el Departamento de Idiomas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Ha participado en diversos encuentros nacionales de poesía, cuenta con 3 publicaciones bilingües. Sus obras se han publicado en antologías y revistas electrónicas, como Tierra Adentro, en Nueva York, ahí discúlpenme mi pronunciación, Poetry Review, Sujuy Satnot, Literatura UNAM, y el suplemento periódico de La Jornada de Campo. Contribuye a la enseñanza, documentación e investigación de la lengua al ser el miembro de la Academia de la Lengua Purépecha en la Universidad Michoacana. Ha participado en diferentes congresos como ponente. Voy a mencionar algunos, como Política Lingüista en la Época Cardenista, en el INALI Colmex, Bilingüismo, Encuentro de Padres Relacionados con el Lenguaje, Cultura, Sociedad, Identidad, por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Coloquio, Investigación y Docencia y Aprendizaje en las Lenguas Indígenas y Extranjeras. Ha estado como jurado en el Congreso Nacional las Narraciones de Niñas y Niños Indígenas Migrantes de la Dirección General de Educación Indígena de la Secretaría de Educación Pública. Participó como ponente en la Casa de la Cultura Jurídica, Derechos de Personas, Comunidades y Pueblos Indígenas. Ha participado en el coloquio Las Lenguas Indígenas, el A Debate, Pasado, Presente y Futuro, por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, Encuentros Binacional sobre las Lenguas en Riesgo de Desaparición, Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, INALI, Encuentro Nacional de Experiencias de Desarrollo Lingüístico en el Colegio Nacional, impartió también el taller para escritores Mazahua y Otomí en la región oriente de Michoacán, en coordinación con el CDI y la radio XHTUMI, La Voz de la Sierra Oriente. Impartió el diplomado de la lengua purépecha en el CREFAL, Centro de la Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe. O en los talleres de análisis de la diversidad lingüística para la elaboración de catálogos de las lenguas indígenas mexicanas, INALI. Participó en el coloquio sobre el proceso de normalización por áreas de especialización, vocabulario purépecha, fortalecimiento de lenguas y culturas indígenas de México, Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, de CDI, Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, INALI, en Pátzcuaro, Michoacán. Como activista de la lengua purépecha, ha participado en el taller de formación y actualización mixto en área de énfasis en mujeres, escuela itinerante, coordinadora latinoamericana de cine y comunicación en los pueblos indígenas, Palenque, Palenque, Chiapas, en febrero del 2018. Bueno, ha tenido conversatorios de lengua de leche, lengua madre, dentro del marco del Día Internacional de la Lengua Materna, Biblioteca Vasconcelos, Ciudad de México. Encuentro de Actividad Digital de las Lenguas Indígenas, Oaxaca, Oaxaca, y Congreso Nacional de Comunicación Indígena, Apropiación de los Medios Indígenas, Protección de Periodistas Indígenas, Plan Nacional para Comunicación Indígena. Bueno, esto es solo como algunas semblanza de toda su trayectoria, y bueno, pues nuevamente muchas gracias, Rubí, por acompañarnos, y les cedo la palabra, pero sin antes decirles que después de que la maestra Rubí nos hable de su libro, se va a dar una pequeña ronda de preguntas y respuestas para si alguien tiene una duda, también dónde podemos conseguir el libro y todas las cosas que puedan ir surgiendo, ¿verdad? Bueno, pues adelante, maestra Rubí. Dios me llama Nicte, Dios me llama Yamendochen. Kimbo huchit pikwari nekis ustedes García mientras se sabía que ya mi también se suera Dios me llamó. Bueno, muchas gracias Nicte, muchas gracias por tu por antecederme y sobre todo bueno por acompañarnos también en esta tarde, escuchar un poquito sobre esta publicación. A todos los que nos acompañan, no los veo, siento raro no poder verlos, pero bueno, los que me escuchen, les mando un cordial saludo. Bueno, voy a empezar un poquito con hablarles sobre este manual o esta publicación, que quiero aclarar propiamente, no es un libro mío. Yo hice la parte o trabajé la parte de la traducción en purépecha. Entonces, bueno, es un manual que ahorita ya les voy a ir comentando de qué se trata, pero que sí fue importantísimo que este manual se trabajara en diferentes lenguas indígenas. En este caso, bueno, pues tuvieron la confianza de compartirme el proyecto y pues me interesó bastante porque justamente consideré que era pertinente al empezar a ver en varias comunidades estos procesos de autonomía que se está dando en diferentes comunidades, en Comachuén, en Arantepacua, en Cherán, en varias comunidades que ya hemos sabido que hay estos procesos, ¿no? En Pichátaro. Y creo que nos hace falta mucho conocer sobre todo qué es eso de las autonomías, ¿no? Yo creo que esta jornada del educador comunitario nos ha ido acercando poco a poco a entender eso, ¿no? ¿Qué es lo que implica? ¿Cuál es el proceso? ¿Por qué queremos volver a esa manera de organizarnos? Entonces, bueno, todo esto me pareció importante e interesante que conociéramos nosotros como pueblos que estamos interesados en recuperar, en fortalecernos internamente, primero como comunidad, en conocer qué sería un mapeo comunitario. O sea, ¿en qué consiste este trabajo? Pues es un mapeo comunitario que muchas veces pareciera que conocemos nuestra comunidad, pero no sabemos las problemáticas que se enfrentan. No sabemos qué problemas hay, por ejemplo, sobre todo cuando vamos o cuando van a las asambleas, las cabezas de familia o, y en este caso en algunas comunidades donde ya hay una participación más genuina, ¿qué es lo que se discute en una asamblea? ¿Qué problemáticas se enfrentan? Problemas del agua, problemas por linderos, terrenos, no sé, son una infinidad de problemáticas que se generan dentro de las comunidades. Entonces, bueno, esta publicación que se llama originalmente en español se llama Constelaciones. Bueno, nos habla un poquito de primero empezar a identificar estas problemáticas, pero a través de un manual que se llama Mapeo Comunitario. Este mapeo comunitario nos va a señalar, por ejemplo, qué problemas son los más trascendentes que podríamos tener dentro de la comunidad. Y bueno, es muy interesante porque Yo les voy a hablar un poquito mi trabajo como traductora. Son varios ejes que maneja. Y dentro de esos ejes, bueno, pues era interesante también yo empezar a trabajar conceptos que en purépecha pues son complicados de aterrizar. Entonces, bueno, ahorita les voy a ir comentando poco a poco, pero bueno, esta es un poquito la parte introductoria. Bueno, les voy a compartir una lectura, bueno, un escrito que hice acerca sobre este libro. Este manual, bueno, hay por ahí, no sé si alguien me pudiera ayudar, si se puede compartir el libro en digital, que pues para que lo conozcan, está todo en purépecha. Obviamente, la idea o la intención de este manual es que se trabaje dentro de las comunidades y en las asambleas. Primeramente, sí nos pidieron que este manual se conociera en lengua purépecha. Posteriormente, aparte de que se conozca, se tiene como que tener una cierta capacitación para poder llevar a cabo unos talleres que el mismo manual nos va a ir llevando para que podamos entender de qué se trata. Bueno, el concepto de constelaciones nos maneja que son estos mapeos o estas, en purépecha yo le puse aruhtakwech, o sea, vamos a ir separando por partes cómo vamos a dividir ese mapeo en la comunidad. Cualquier comunidad. Entonces dice, es un manual que se ha concebido para ofrecerse como herramienta abierta de trabajo colectivo en la visibilización de recursos y el diagnóstico de problemáticas y preocupaciones cotidianas de la comunidad, en especial aquellas que amenazan el territorio y las prácticas tradicionales de convivencia con el entorno natural. Esta publicación reúne 5 grandes temáticas que pueden resultar de interés para el mapeo comunitario, ofreciendo diversas alternativas para trazar los mapas y constelaciones. Estas constelaciones van a ser, obviamente, de acuerdo a cómo la comunidad va a ir identificando o generando estas propuestas de problemáticas que se pudieran trabajar en este mapeo. Siempre con el objetivo de convertir las diversas experiencias individuales en una estructura consensuada a partir de la cual se puedan articular propuestas de soluciones y análisis de largo alcance que sean de beneficio en común. Una sexta sección esboza otras temáticas que es posible desarrollar, ya sea de manera independiente o como correlatos de alguno de estos otros tópicos. Para cada temática se ofrece también una plantilla de iconos recortables que pueden utilizarse en la primera etapa del mapeo, así como un conjunto de iconos neutros para ser adaptados a los conceptos más convenientes para el colectivo y sus metas de trabajo. Y voy aquí a mencionar un poquito quiénes son los que iniciaron este trabajo, que bueno, es un trabajo colectivo. Se trata de José Daniel, que es el ilustrador de este libro. Y también, este grupo de jóvenes que trabajan en este colectivo que se llama Casa Gallina, se encuentran ubicados en Santa María de la Ribera, en la Ciudad de México. Él ha diseñado además una serie de mapas de manera que, bueno, este manual se pueda utilizar y visualizar en diferentes formatos. El tipo de resultados que es posible obtener a través de estos ejercicios, así como los diferentes niveles de información que se generan, bueno, pues trabajando, él ya tiene mucha experiencia trabajando con este tipo de material y mapeos comunitarios. Para cada temática se ofrecen también una plan, perdón, ahí me confundí. Este manual puede ser aprovechado tanto por comunidades rurales como urbanas del territorio mexicano y comunidades indígenas. Y además es una herramienta útil para la promoción de la participación activa de la mayor cantidad posible de miembros de una comunidad en la gestión de las problemáticas locales que amenacen su autonomía y modos de relación con ecosistemas circundantes. Este manual forma parte de la plataforma de publicaciones de Casa Gallina, que es la organización o el colectivo que impulsó este proyecto, que es un proyecto cultural interdisciplinario cuyo programa programa se enfoca en el aprendizaje y acciones sobre cultura, comunidad y medio ambiente. La sede del proyecto se encuentra en Santa María de la Ribera, un barrio de la Ciudad de México, y busca facilitar sinergias al interior de las comunidades locales. A través de sus plataformas, Casa Gallina busca involucrar, impulsar y vitalizar iniciativas y propuestas sobre la resiliencia, medio ambiente, creatividad en modelos alternos de asociación y estilos de vida de consumo responsable. Casa Gallina también busca el robustecimiento de redes comunitarias locales, así como la alianza con iniciativas que compartan intereses similares, con la que se establecen procesos de diálogo, trabajo e intercambio. ¿Qué van a encontrar en este manual o en esta publicación que están viendo? Bueno, para empezar, pues está en lengua purépecha, pero también tenemos la versión digital en español para los que quisieran trabajar este manual, pero propiamente no hablen la lengua. Bueno, en este manual van a encontrar, primeramente, es un mapa o es un mapeo, una herramienta de organización y análisis colectivo que presenta tres características. La primera de ellas es que se da cuenta de manera visual de cómo se vive, cómo se habita y cómo se construye un territorio. Es decir, de la forma en la que una comunidad se relaciona entre sí, con sus recursos y organiza sus modos de participación, vinculación e identidad. La segunda es que se trata de un ejercicio a realizar en colectivo. O sea, este manual se tiene que aprovechar y se tiene que sacar todos los beneficios que podamos para poder reorganizarnos, ¿no? Como comunidad. El diagnóstico, no responde a un diseño predeterminado, ni se trata de un análisis que provenga de un tercero. El diagnóstico y el relato que consolida se construye en función de las prioridades de quienes participan. La tercera es que puede realizarse con las formas y materiales disponibles o que sean más convenientes para la comunidad. Es un recurso accesible, no costoso, del cual pueden disponerse siempre que se decida y se necesite. El mapeo, por lo tanto, es una forma de organización y trabajo que se puede sumar a las que tienen ya establecidas un grupo o una comunidad. No se trata solo de íconos o posicionar, sino de un diagnóstico crítico del contexto para producir una narrativa de consenso. Considerar las estrategias posibles de acción, cambio, regeneración y organización. Este manual contiene 5 constelaciones o 5 pautas de trabajo: agua, el terreno, semillas y cultivos, comunidad y familia y habitantes no humanos, a partir de las cuales es posible realizar un mapeo con base en una metodología general. Corresponden a temáticas o aspectos concretos de la realidad, de los cuales se desprenden distintas rutas de análisis para visibilizar aquellas cosas que son importantes para su comunidad. Y tienen el fin de enfocar la conversación y servir como una referencia de las múltiples posibilidades que tiene el trazado y consenso del diagnóstico. Son una guía para definir los niveles de profundidad, relación, maneras de asumir los procesos y modelos de representación propios de sus territorios, comunidades y ecosistemas. La primera de las constelaciones se centra en el agua, entendida como un recurso vital para la comunidad. Se propone de manera que se pueda hacer un análisis desde el punto de vista de su presencia o bien desde su condición de escasez o limitación. La segunda aborda la relación con el uso del suelo y su vinculación territorial. La tercera, por su parte, contempla a las semillas y cultivos como origen y eje de la sustentabilidad y soberanía alimentaria. La cuarta y quinta profundizan en los elementos afectivos y de identidad que conforman el núcleo de la comunidad y le permiten reconocerse como tal, tanto en el plano de sus relaciones entre unos y otros, como en el de las que se establecen con animales y plantas. El manual contiene un apartado final donde se ofrecen 3 temas más para mapear: innovación, tecnología y recursos digitales, órganos de toma de decisiones y sistemas normativos y prejuicios, como alternativa o complemento a los ejercicios previos. Para cada una de estas constelaciones se propone una serie de elementos gráficos, los cuales buscan facilitar el trazo y la visualización de los elementos y relaciones, consideradas. Al final de este manual se encuentra una plantilla para recortar y pegar. Los iconos son fáciles de reproducir en papel, en papel simple para utilizarlos cuantas veces sea necesario. También pueden adaptarse para que la comunidad desarrolle sus propios elementos de inscripción e identificación. Encontrarán también algunas otras herramientas de diagnóstico y de diálogo que puedan servirles para complementar la información derivada del mapeo o concentrar elementos que consideren importantes para las decisiones que como comunidad vayan a tomar. ¿Cuál va a ser la metodología general de este mapeo? Bueno, es importante que antes de comenzar el trazo, los participantes definan en conjunto tanto lo que se va a mapear como los mecanismos o formas bajo las cuales habrán de consensarse y tomar las decisiones. En primer lugar, se requiere de un espacio donde puedan reunirse los miembros de la comunidad que vayan a participar. Los materiales de trabajo son mínimos, por ejemplo, una superficie sobre la cual puedan dibujar o marcar, hojas grandes de papel bond, cartón, pizarrón o cualquier tipo de tablas o tablones o incluso telas o sábanos o lienzos viejos que se puedan utilizar para este mapeo. Si no hubiera alguno de los anteriores, se puede usar una mesa o en el suelo como base para el dibujo y emplear ramitas, palos, plastilina, fibras o cualquier material para representar los elementos a ubicar. El mapa resultante se pasa en limpio a una hoja o en un cuaderno o se le toman fotografías. ¿Cómo hacerlo? Bueno, el mapeo colectivo es una labor que difícilmente puede concretarse en una sesión de trabajo. Lo recomendable es hacerlo por etapas o a lo largo de varias jornadas, de manera que cada una de ellas haya un tiempo para dialogar y profundizar sobre los aspectos analizados o la problemática a enfrentar y solucionar. Las necesidades y prioridades de cada comunidad serán las que determinen cómo adaptar las pautas propuestas en las constelaciones o en este mapeo. Estas se encuentran diseñadas de manera que sean flexibles a los contextos particulares. Presentan una estructura de trabajo que ofrece alternativas y variaciones en el orden, a la vez que permite la incorporación de otros elementos o temas adicionales. De manera general, el mapeo comprende las siguientes fases: identificación de los elementos. En esta sesión o parte de la jornada se define la forma de cómo se abordará el tema o problemática a partir de un aspecto en su particular y su manifestación en el marco cotidiano o de un factor o categoría de riesgos de las redes o estrategias de organización y resistencia a un problema ya detectado. Una vez definido lo anterior, el grupo procede al dibujo conforme al tema o tópico propuesto. Se identifican los elementos. Es importante poder contar con la participación de hombres y mujeres de todas las edades, especialmente con la gente mayor de la comunidad. La primera capa de información, esta etapa consiste en profundizar el análisis previo. El mapa visibilizará las problemáticas específicas y asociadas o a las condiciones particulares del tema que se está trabajando. Por ejemplo, la ubicación de amenazas, el nivel de deterioro, puntos críticos, el índice de riesgo o el grado de integración o agencia de los actores involucrados. Segunda capa de información, esta fase se centra en las relaciones de acceso, uso, propiedad, participación, toma de decisiones, los flujos o las jerarquías de atención, interpretación colectiva y rutas a seguir. Una vez terminado el mapa, se procede a revisar los hallazgos, cuáles son los problemas más urgentes por atender, qué se puede hacer para solucionarlos, a qué nivel se debe de tomar ciertas decisiones y a quiénes concierne, cómo dar seguimiento y evaluar la eficiencia de las acciones. Permítanme. En el primer apartado, en la primer constelación, o ahí como yo lo pongo, como Aruhta Quecha, o sea, el primer tópico que se maneja, pues es el agua. El segundo es Echeri, y bueno, son esos tópicos con los que empezamos a trabajar este mapeo. En términos muy generales, pues yo consideré importante trabajar desde la lengua purépecha o desde la cuestión de la traducción, trabajar estos temas o este mapeo que, por ejemplo, a mí se me hizo súper interesante trabajarlo, sobre todo como talleres. O sea, aquí nos está dando estas pautas si lo podemos nosotros trabajar como talleristas o personas que estamos como que involucradas en ciertos colectivos o con ciertas organizaciones que pudiéramos generar esta propuesta de hacer un ejercicio a manera de ir repensando, reconociendo y trabajando desde nuestras comunidades este mapeo comunitario. Me pareció interesante, yo creo que aprendí muchísimo a la hora de estar traduciendo, a la hora de estar interpretando términos y sobre todo a la hora también de cómo me iba marcando en cada tópico que estuve trabajando, cómo empecé yo imaginariamente a recorrer mi territorio, mi comunidad, las problemáticas que yo empecé a detectar y cómo, por ejemplo, había esta alternativa y estas propuestas de cómo pudieran trabajarse dentro de una comunidad o dentro de alguna organización que quisiera pues llevar a cabo este ejercicio de hacer el mapeo en su comunidad o en su entorno. Entonces, bueno, así a grandes rasgos, pues esa es la propuesta de este libro, que bueno, lo tengo yo acá en mis manos, en físico, y pues es un trabajo que como les comentaba al inicio, se trabajó de manera colectiva junto con esta organización ellos tienen la sede ahí en Santa María de la Ribera, en la Ciudad de México, y pues son un grupo de jóvenes, yo los conozco, que han estado trabajando arduamente en varias temáticas, no solamente como los mapeos comunitarios, sino toda esta cuestión de trabajar las autonomías, la alimentación, lo de la soberanía alimentaria, varias temáticas que a mí me interesan y que sobre todo pues son cosas en común que estamos trabajando en conjunto. Entonces, estos libros, muchos ya para los que estén interesados y quieran adquirirlos, pues más que leerlos, es ahora sí que echarlos a la práctica, trabajarlos en sus comunidades y sobre todo pues que hubiera un alcance, una posibilidad de que hicieran un sondeo de cuáles han sido los resultados que han obtenido después de trabajar este mapeo. Creo que la intención de esta publicación ha sido muy acertada en que pues a lo mejor nos puede servir para hacer este diagnóstico en nuestras comunidades, conocer las problemáticas y también ver la posibilidad de que hay alternativas para que se puedan solucionar ciertas problemáticas, pero más que eso, pienso que es un ejercicio en donde podemos nosotros como ir colaborando en involucrarnos, sobre todo como comunidad, como personas que estamos dentro de un entorno en donde sabemos que hay muchísimas problemáticas y que eso ha generado también la división de muchos dentro de la comunidad. Sabemos que las cuestiones, por ejemplo, políticas o religiosas o cualquier otro tipo de problemas ha generado que las comunidades pues vayan o haya esta desintegración. Entonces, esto también nos ayuda a trabajarlo desde ese enfoque. Creo que en este mapeo no se contempla, por ejemplo, esas problemáticas, pero si ustedes o si alguien está interesado en trabajarlo, pueden integrar esos elementos en el mapeo y pues ir generando más opciones, ¿no? Entonces, bueno, espero que me haya dado a entender. El mapeo está en purépecha, pero para los que estén interesados, pues hay también publicación en su versión en español. Y bueno, pues no sé si alguien tenga alguna duda, pues estoy aquí a la orden. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Rubí. Está muy, muy interesante. Yo, de hecho, estuve tomando algunas notitas que me parecieron... Nicte, tu micrófono está cerrado. Ay, bueno, ya tuve un problemita aquí, pero bueno. Le comentaba a la maestra Rubí que muchas felicidades. Está súper interesante. Yo estuve tomando unas notitas sobre la charla Y bueno, hay algunas preguntas aquí en el chat, pero no sé si alguien quiera abrir su cámara, que esté aquí en Zoom, y abrir su micrófono y pueda decírselas a la maestra Rubí. ¿Alguien tiene alguna? O si no, leo las de aquí del chat por el momento. René Bernabé dice que qué gusto escuchar y ver a la maestra Rubí. Gran mujer de la cultura pureba. Leticia Mayorga Sánchez dice que está muy interesante la propuesta del Mateo que expone la maestra Rubí. ¿Dónde podemos conseguir el libro en español? Y ya sea, y otra pregunta es, ¿ya se ha aplicado este proyecto en alguna comunidad de la región? ¿Y cuál ha sido el resultado de esta experiencia? Y la otra, por René Bernabé, dice que se puede aplicar este manual para organizaciones sociales o grupos dentro de las comunidades. Con este mapeo se puede llevar a cabo un sistema de gobierno de gobernanza comunal. Esas son hasta ahorita las preguntas. Ah, bueno, hay una en Facebook, perdón, que también dice que si se dará acompañamiento por parte de alguna organización o institución. Y bueno, hasta ahorita son estas las preguntas que hay. Ok, a ver si logré captar todas, pero bueno, voy de... el que preguntaba si ya se aplicó este ejercicio de constelaciones en alguna comunidad y cuál fue el resultado. Bueno, justamente esta publicación la terminaron, aquí va a venir, en marzo de este año, justo cuando empezó la pandemia. O sea, a mí me hicieron entrega de un paquete, la traducción se hizo inicialmente en lengua maya, en lengua purépecha y en lengua náhuatl. Se tiene la intención, porque han sido varias organizaciones involucradas en la publicación, institucionales y no institucionales. Entonces, en primer lugar, es una publicación que no está a la venta, es totalmente gratuita, que luego cuando todo es gratuito siempre tendemos como que a no valorarlo, entonces tienen que valorar mucho este trabajo. Lo segundo es que justamente cuando me hicieron entrega del paquete, está en lengua purépecha, me dijeron en febrero, a finales de febrero, ya están las publicaciones, ¿qué y qué comunidades quieres ir a presentarlo y a trabajarlo? Porque la intención es que estos mapeos se trabajen en comunidades purépechas inicialmente y todo el proceso, como les expliqué ahorita, sea en lengua purépecha. Entonces, la intención de también traducirlo o hacerlo en lengua purépecha es que, bueno, se trabaje dentro de las comunidades con las autoridades, con alguna organización dentro de la comunidad y pues se haga incluso con instituciones educativas. Pero bueno, justo en ese trance pues pasó lo de la pandemia y pensamos que no iba a durar tanto esto de la cuestión de la pandemia, entonces que ya que pase hacemos las asambleas y les informamos que de qué se trata este mapeo, pero ya no se pudo. Estamos todavía, ahora sí que ni se ha presentado el libro formalmente en las comunidades, sobre todo en la región maya, que bueno, también ahí está esta posibilidad de que lo trabajen. Entonces, pues no se ha presentado, no hay resultados, pero la intención es justamente que en cuanto se generen las condiciones, pues se empiece a trabajar y nosotros vayamos a empezar a ver cómo va a reaccionar la gente, las personas involucradas para trabajar en este proyecto de mapeo comunitario, que yo siento que va a ser bien interesante porque aquí tenemos que involucrar, en una parte nos decía que tenemos que involucrar a personas mayores de la comunidad porque son los que de repente saben estas cuestiones, no solamente de problemáticas, sino también son los que saben, por ejemplo, los nombres de los ejidos o de los terrenos comunales, que muchas veces pues ya la gente joven no sabe o desconoce. Entonces hay que ir siempre acompañados cuando hagamos este ejercicio, pues de involucrar a las autoridades, a la gente mayor, a quien puedan invitarlos para hacer este ejercicio. Lo otro, ¿hay alguien que pueda justamente hacer el acompañamiento? Bueno, el manual es totalmente autónomo, independiente, en el sentido de que está explicado con peras y manzanas cómo se va a desarrollar, cómo pueden ustedes trabajar este manual. O sea, no se ocupa de que, ni siquiera de que se capaciten en la cuestión, porque ahí te va explicando cómo vas a trabajar esos temas o esos tópicos. Te va indicando todo de manera muy, muy, concreta de cómo tienes que trabajar el mapeo, e incluso en la última parte, también te dice qué es lo que tienes que hacer para hacer el diagnóstico, cómo lo vas a reportar, cómo vas a hacer tus anotaciones de, ay, pues yo viví esto, o esta fue la situación que se generó en tal o en cual X comunidad. Entonces, creo que es un manual, así como nosotros cuando abrimos nuestro manual para ver cómo funciona la licuadora, que te va diciendo paso por paso cómo la vas a armar y qué le vas a picar y todo eso. Entonces, es un manual que te va diciendo todo. Entonces, si en dado caso ocuparan a lo mejor de alguna asesoría, pues estoy a la orden. Ahora sí que es cuestión de que nos pongamos de acuerdo y yo puedo ahora visitar algunas comunidades, pero yo creo que en general pues es algo muy accesible, muy bastante claro. No sé cuál más pregunta era, ya me perdí, si me las pueden repetir o si ya las contesté todas. Bueno, creo que René tiene una pregunta. No sé si quieras abrir tu cámara y tu micrófono y adelante, René. Narchusco, Char César Jimbo, y Aringasun René Bernabé, Calzonsin, Anapu. Pues primero que nada, gracias a la maestra Rubí por presentarnos este manual. Le comentaba o hacía una pregunta en referencia a si este manual puede llevarnos a un sistema de gobernanza o a unificar este sistema de gobernanza en las comunidades. La otra, más que pregunta, es ver la disponibilidad de usted, maestra, que pudiera presentarnos este libro o hacernos una presentación a las autoridades civiles y agrarias de las comunidades indígenas del municipio de Uruapan. Nosotros estamos muy interesados en que se pueda llevar a cabo esta presentación y que a su vez cada comunidad replique en su población este manual, ¿no? Ya de viva voz. Nosotros tenemos aquí en la comunidad, en el municipio de Uruapan, 9 comunidades indígenas. Entonces, ver la disponibilidad. Muchas gracias, maestra Ruiz. Saludos. Dios mío, pues es que es una de las intenciones. Creo que es muy interesante y sobre todo a mí me entusiasma mucho que haya ese interés en que se lleve a cabo. O sea, este libro, más que tenerlo en el librero, en la biblioteca, es para que se eche a andar, es para que se trabaje, es para que se apliquen todos los tópicos que podamos manejar. Y la primera pregunta que comentabas, creo que es... yo no podría responder a eso si eso nos lleve a un proceso, pero lo que sí puedo decir es que podría ser una iniciativa, una plataforma de poder trabajar o de poder organizarnos o de poder conocer y plantear todas estas problemáticas que tenemos en todas las comunidades. Creo que sería un ejercicio muy interesante y lo que a mí me interesaría es justamente trabajarlo, o sea, tener como que el programa piloto en una comunidad y ver cómo se va a trabajar en esa comunidad con este mapeo, ir viendo los resultados. Creo que eso en el proceso se va a ir viendo y yo tengo la esperanza de que sea una herramienta realmente fructífera y que nos pueda servir para pues poder retomar todo lo que en algún momento tuvimos, porque bueno, esto de que sea un descubrimiento no lo es. Todos estos procesos y sistemas ya los teníamos, pero se han ido perdiendo, se han ido pues la cuestión esta de ir dejando lo de antes por lo de ahora, pues nos ha ido como que conflictuando, pero yo siento que muchas de las cosas la gente mayor va a recordar y va a decir, ah, pues sí, así se trabajaba, así se organizaba la gente. Entonces creo que nos va a servir para retomar y para reflexionar muchas cosas en torno a lo que estamos viviendo actualmente en las comunidades. En cuanto a lo de la presentación, estoy yo encantada en donde me digan, nomás pues por esta cuestión que estamos todavía padeciendo lo de la pandemia. Yo creo que en cuanto se den las condiciones, pues este manual, la intención es que se presente en todas las comunidades posibles, y pues ver los resultados. Eso es lo que yo te podría decir. Bueno, no sé si haya otra pregunta, Kinson, para si alguien más tiene alguna pregunta. Bueno, aquí hay algunas preguntas. El manual contempla constelaciones muy interesantes. Sin embargo, veo la ausencia de algunos tópicos como estructura de gobierno comunal, participación de la mujer en todos los ámbitos, entre otros tópicos. Esto dice Leticia Mayorga. Y bueno, otra de ellos pregunta, ¿cómo se puede acceder al libro? Son estos dos nada más. Sí, yo lo comenté desde el principio, o sea, en este manual se están trabajando 5 tópicos, pero en el momento en que alguna comunidad, organización, colectivo, lo que sea, esté interesado en aplicar este manual, lógicamente son muchas problemáticas y muchos tópicos todavía que faltan por integrarse. Entonces, la intención también de esto es que se vayan integrando los tópicos que ustedes vayan detectando en sus comunidades o en su entorno. O sea, no es algo que diga, nada más son estos problemas o estas cuestiones, no. Aquí es una, ahora sí que se está manejando estos 5 tópicos porque, bueno, el tema del agua, pues es un tema que nos está o nos afectan a todas las comunidades rurales, urbanas y comunidades indígenas. Pero dentro de esos contextos, pues van a surgir más. Entonces, justamente la intención de este manual es que si yo detecto otros problemas tópicos o otras constelaciones que yo quiera integrar en mi ejercicio, en mi trabajo, los puedo hacer. Simplemente esto nos va a llevar a ir buscando más posibilidades y más ¿cómo se dice? Ya se me fue la palabra. Más propuestas, ¿no? Para que se vaya haciendo como que el mapeo de nuestra comunidad, de nuestro contexto. Y pues también, bueno, les voy a compartir antes de que me corran, más o menos, por ejemplo, el tema del agua. Nada más le voy a compartir una introducción sobre lo que viene en este tópico. Dice, el agua es uno de los recursos más importantes. Su presencia o falta, los ciclos de lluvia, la prolongación de las temporadas de seca, la baja de las cuencas de los ríos o de la pérdida del nivel de lagos y lagunas, determina la vida de la comunidad. Esta constelación toma como punto de partida las fuentes y los cuerpos de agua. Las plantillas de trabajo, entonces aquí va a ser relato sobre el agua, identificación de elementos. El mapeo inicia señalando la presencia y ausencia de los cuerpos superficiales, ríos, pozos, lagos, lagunas, manantiales, subterráneos y pozos de agua, entre otras. Se puede indicar utilizando los iconos del manual o bien trazar las cauces, los existentes de un color y los ausentes. Esto es como que te va diciendo cómo vas a ir trabajando ese tópico, mediante líneas continuas y continuas respectivamente. Preguntas que pueden orientar al trazo colectivo en esta fase. ¿En dónde está y no está el agua? ¿Qué tanta agua tenemos? Como primera. La primera capa de información relaciona con los cuerpos de agua. La siguiente etapa de trabajo consiste en destacar las relaciones que la comunidad tiene con el agua, su acceso, su uso, la disponibilidad, carácter simbólico, etc. Preguntas que pueden surgir en esta fase o en este tópico. ¿Para qué usamos el agua? Por ejemplo, riego, siembra, preparación de alimentos para los animales, limpieza y consumo doméstico. ¿De qué manera se utiliza el agua individualmente en la vida comunitaria? Ejemplos, consumo familiar, riego ejidal, etc. ¿Quién tiene acceso a ella? La familia, el gobierno, la empresa, la granja o la minera. Otra pregunta, ¿cómo ha cambiado este acceso con el tiempo? Por ejemplo, mayor acceso, menor acceso, prohibición de su uso o apropiación de particulares. Otro, ¿quién la necesita más? Las familias, los animales o los agricultores. ¿Qué tradiciones locales tienen que ver con el agua? Por ejemplo, ritos para cosecha y siembra, festividades y mayordomías. Bueno, entonces, eso es un poquito de cómo viene en cada tópico para ir como que empezar a trabajar la parte del diagnóstico. Entonces, en cada tópico van a encontrar, por ejemplo, este tipo de indicaciones y no sé si por ahí tengan alguna otra duda, pero eso se los quería compartir de cómo viene más o menos la descripción de cada tópico. Bueno, aquí hay dos preguntas. Una es, Bernabé, ¿se puede aplicar un tópico sobre retomar la Kashumbekua? Y la otra que es de YouTube, que previamente, ¿cómo se puede acceder al...? Los tópicos que ustedes quieran integrar o manejar son totalmente admisibles. Aquí lo único que tienen que tomar en cuenta es que sea consensuada esa... O sea, una vez que ustedes quieran aplicar un tópico, tiene que haber un consenso entre los que van a participar. Ese sería el único requisito. O sea, que yo no diga, ay, pues se me ocurrió que voy a poner un tópico esto, sino que se tiene que discutir entre el colectivo, organización, asamblea, comunidad, y si ven pertinente ese tópico que sea importante, lógicamente que todo es importante, pero tiene que ser de una manera consensuada y empiezan a trabajarlo. Claro que sí se puede. Lo otro, pues los libros en Purépecha son directamente conmigo. Yo tengo los paquetes. De hecho, son para donar. La cuestión aquí es que me soliciten el manual. Yo se los hago llegar o bueno, ya nos ponemos de acuerdo. Pero lo que es en Purépecha es totalmente conmigo. La cuestión... Si a alguien le interesa este manual de constelaciones en español, yo les mando un correo para que ustedes le escriban a los al colectivo que está impulsando este proyecto. Y bueno, creo que hay uno, Rocío Próspero. Sí, Garazzi, Rui, me lleva un arduo trabajo que Cheran Keri ha desarrollado desde que retomó su autogobierno comunitario, o sea, aplicado sobre la marcha. Sí, nada más eso, es un comentario. Y bueno, creo, no sé si haya más comentarios. ¿Tenga algo, un comentario final que decir, maestra? Pues el comentario final sería que, bueno, creo que es una, bueno, lo comenté al inicio de la presentación, es una herramienta de trabajo que podamos, que nos puede servir a nosotros principalmente. Creo que muchas comunidades que están iniciando este proceso de autonomía, yo siempre me he preguntado que no estamos preparados para muchas cosas. Y una de las cosas por las que no estamos preparados es que, por ejemplo, queremos iniciar un proceso de autonomía cuando internamente estamos enfocándonos en otros problemas, en otras cuestiones, y no estamos buscando el bien común. Por ejemplo, los problemas, por eso creo que se trabajan estos tópicos como el del terreno, el agua, la otra que era semillas y cultivos y todo eso. Entonces, ¿qué pasa cuando iniciamos este proceso de buscar la autonomía? Yo he visto casos en donde llega este proceso, se les da la oportunidad o bueno, se consigue esa autonomía y después empiezan los problemas internos, ¿no? Empezamos a pelearnos entre comunidad y creo que para que podamos nosotros buscar ese proceso, primero tenemos que identificar nuestro territorio y las problemáticas que hay. ¿Qué es lo que nos va a unir como comunidad? ¿Cuáles son esos puntos que nos pueden llevar a un camino o algo que sea en común y que no nos permita pues estas divisiones que se han generado? Siempre va a haber problemáticas, siempre va a haber divisiones, pero como comunidad creo que tenemos muchas cosas que trabajar y fortalecerlas internamente para que podamos después buscar otras necesidades o otras alternativas que nos favorezca como comunidad. Ese sería mi comentario y bueno, pues agradecerles su atención y pues la disposición de estar escuchando esta charla. Y bueno, pues ahora sí que en cuanto se den las condiciones, yo estoy en la mejor disposición de acompañar a las autoridades o a quien esté interesado en trabajar este manual, este libro, que bueno, yo lo interpreté en Purépecha como Aruhtakuecha. Aruhtakuecha en Gmaruak para Anji Tataran, Puchari Letar. Entonces, bueno, pues muchas gracias. Dios mayam heyam en Duechanga, Escaces, Hawok. Si ya no hay más preguntas, si no, pues aquí estoy a la orden. Sí, más. preguntas, pero como les dije, están anunciando la cena. Bueno, no sé si se escucha, si me alcanzo a escuchar yo, más que la cena. Y si te escuchas, no te preocupes. Ah, muy bien. Bueno, aquí surgieron otras preguntas más. No sé si tenga tiempo de contestarlas. Sí, adelante. Dice, maestra, ¿nos pudiera definir desde su perspectiva la autonomía del pueblo purépecha? No solo cuando se habla de presupuesto directo, esa es una. La siguiente dice, bueno, aquí mencionaba Ángel Cabrera, si hay oportunidad todavía me gustaría preguntarle, ¿podría continuar, contarnos un poco más sobre el colectivo Casa Gallina? ¿Cómo armaron el manual y si lo han aplicado en otras regiones? Y Marta Soriano dice, gracias por compartirnos su experiencia sobre el proceso de traducción. Creo que este manual puede ser muy valioso para las mismas que se aprovechen esta herramienta para seguir construyendo y fortaleciendo sus procesos de autonomía, dando cauce a su interés por la soberanía alimentaria. ¿Qué percepción considera que hay en la región respecto al lema práctico de soberanía alimentaria? Otra, ¿está en el horizonte? ¿Se considera ajeno? ¿Hay alguna palabra en puré que se asocia con diversidad de asuntos o dimensiones que se consideren en la construcción colectiva de la soberanía alimentaria? Y bueno, estas son hasta ahorita. Y ahorita surge otra, pues ya se la... Ay, pues son muchas preguntas y en algunas te escuché media cortada, a ver si pude captar por ahí, pero... Si me puedes repetir la última pregunta, que ya me hice bolas con tantas, o no sé si más bien era comentario y pregunta. Bueno, comentario y pregunta, si quiere contestar las primeras y ahorita le vuelvo a repetir la última, que es el comentario y pregunta. Ok, mi percepción sobre autonomías del pueblo purépecha. Creo que eso es un tema bien complicado. De repente tendemos a pensar o entender la autonomía como pues ahora sí que tener esa posibilidad de, no posibilidad, sino más bien tener voy a usar la palabra posibilidad de organizarnos como pueblo purépecha y llevar a cabo, por ejemplo, estos sistemas que conocemos o tradicionalmente se han venido desintegrando, ¿cómo se podría decir? Bueno, ya no se practican como en algún momento se hacían. Creo que el hablar de autonomía en el pueblo poré hoy en día lo asocian mucho nada más a la cuestión de, pues queremos el presupuesto y queremos tener nuestro propio sistema de organización, de cómo, por ejemplo, trabajar la cuestión de la seguridad, de la cuestión, ¿cómo se podría llamar? De nuestros usos y costumbres, como muchos lo mencionan o lo llaman, ¿no? Que se pueda ejercer ese derecho, pero también no tomamos en cuenta muchas cuestiones, ¿no? Vivimos dentro de un sistema y vivimos dentro de una nación en que pues hay toda una estructura y que, bueno, por ejemplo, cuando hablamos mucho de esta cuestión de trabajar desde la comunidad y que podamos nosotros tener la libertad de organizarnos, de apropiarnos, por ejemplo, de trabajar desde internamente de nuestras comunidades estos temas que son tan complicados, de repente hay estas coyunturas que también nos hacen repensar qué tanto somos autónomos hoy en día. Creo que es muy complejo el tema de la autonomía en las comunidades purépecha, pero yo pienso que justamente lo que deberíamos de recurrir es primeramente detectar qué nos tiene hasta aquí, hasta este momento, en lo que se está viviendo en las comunidades. Los partidos políticos, las mismas ideologías que se han venido insertando en las comunidades, que han servido para muchas, en muchas ocasiones, bueno, para unir, pero en otras también ha servido para dividir. Y eso es lo que muchas veces no tratamos como que de alcanzar, que el problema es mucho más complejo. Dentro de una comunidad, y yo les hablo particularmente de la mía, en Santo Tomás, se rige todavía por esta cuestión de los usos y costumbres, pero creo que ahí, sobre todo en mi región, ha llegado con mucha fuerza varias ideologías, sobre todo religiosas de evangélicos, protestantes, y ha habido una división tremenda, tremenda. Por un lado, ellos también están con esa cuestión de que, pues, como seres humanos, como ciudadanos, como cualquier persona, pues, tienen derechos a la libertad de creencias y todo, pero eso ha generado que el sistema dentro de la comunidad también se vaya como que desintegrando en muchos sentidos. Entonces, es complejo cuando tú hablas de autonomía porque estas cuestiones también afectan directamente a la comunidad y a veces no saben, las mismas autoridades no saben cómo manejar esas cuestiones. Entonces, es complejo. Yo todavía estoy como que en entender muchas cuestiones, pero sí se puede mediante pues el trabajo comunitario, el trabajo que podamos nosotros aportar desde nuestra experiencia y sobre todo qué es lo que funciona, qué es lo que debería todavía seguir y qué es lo que está afectando directamente a estos sistemas de organización. Entonces, bueno, no sé si contesté la pregunta, pero para mí el tema de las autonomías es algo muy complejo y que todavía considero que estamos muy verdes para entenderlo. Nos hace falta mucho trabajo dentro de la comunidad para que se puedan fortalecer prácticas y que pueda haber realmente un consenso en toda la comunidad y se pueda llevar a cabo algo. Hay ejemplos, ¿no? Pero bueno, en otras comunidades sí estamos como que todavía nos tambaleamos en muchas cuestiones y más ahora que vienen las elecciones, pues es tremendo eso. Muchas gracias. Bueno, otra de Ángel decía que si nos podía contar un poco más sobre el colectivo de gallina, cómo armaron el manual y si lo han aplicado en otras regiones. Bueno, el colectivo Casa Gallina, yo les comentaba al inicio que es un colectivo que, bueno, ellos están ubicados en Santa María de la Ribera, son un grupo multidisciplinario, que están trabajando varios temas, no solamente la cuestión de los mapeos comunitarios, sino que están trabajando también. Ellos, por ejemplo, yo he ido a visitarlos en 2-3 ocasiones a trabajar con ellos con algunas, con algunos proyectos. Y lo que me interesa es que, bueno, ellos son jóvenes que, bueno, han llevado a cabo o están llevando a cabo muchos proyectos que tienen que ver más con la cuestión de la soberanía alimentaria. Hacen talleres, hacen varias actividades. Justamente se llama Casa Gallina porque es una casa que ellos acondicionaron y una casa en donde se invita a los vecinos del barrio, por ejemplo, a mi vecino que vive enfrente del lado, y se van avisando entre ellos que va a haber cierta actividad o cierto taller en esa casa. La manera en cómo ellos manejan sus talleres, pues es interesante porque, bueno, invitan a alguien que les hable sobre alimentos, que les hable sobre algunas prácticas. En algunas comunidades han ido muchas personas de Milpa Alta a trabajar proyectos con ellos. Como son personas citadinas, muchas veces desconocen el contexto, los que van a tomar el taller, pero obviamente ellos coordinan e invitan a varias personas que están trabajando con asociaciones, con organizaciones, en comunidades indígenas, en comunidades en donde se lleven a cabo estos proyectos y procesos de autonomía. Y entonces es interesante porque hacen una charla o un conversatorio, como ahora lo llaman, y posteriormente, bueno, también los invitan a que compartan alguna receta de alguna comunidad. Entonces, ahí preparan la comida, ellos aprenden algún platillo de alguna comunidad y posteriormente hacen los talleres. Hacen diversos talleres, por ejemplo, de cómo, por ejemplo, talleres de hacer libros o libretas de manera sustentable, ese tipo de cosas. Entonces es interesante porque trabajan muchos temas y muchos proyectos como asociación y bueno, creo que ellos estarían muy interesados en algún momento si se requiere, pues que vengan aquí en la región Purépecha a platicar con ustedes. Yo pienso que ellos están justamente en esa disposición de compartir experiencias y de trabajar juntamente con ellos. El otro, ¿cuál era? No, ya no me acuerdo. Bueno, era un comentario. Decía que si... ahí me disculpan porque no alcanzo a leer bien. Pero dice, gracias por compartirnos su experiencia sobre el proceso de traducción. Creo que este manual puede ser muy valioso para que las mismas comunidades se apropien de estas herramientas para seguir construyendo y fortaleciendo su proceso de autonomía, dando cauce al interés por la soberanía alimentaria. ¿Qué percepción considera que hay en la región respecto al lema práctico de la soberanía alimentaria? ¿Está en el horizonte? ¿Se considera ajeno? ¿Hay alguna palabra en puré que se asocie a la diversidad de asuntos o dimensiones que se consideren en la construcción de la en la construcción colectiva de la soberanía alimentaria? Y esas serían hasta ahorita todas. Bueno, yo en la región Poré, no sé, yo no he visto tanta, al menos tanto activismo en cuanto a esta cuestión de la soberanía alimentaria. Bueno, lo he visto en Oaxaca, mucho más activistas, más personas que están trabajando proyectos en pro de, y bueno, están, por ejemplo, planteando o presentando iniciativas, incluso para cuando hay alguna ley o una iniciativa de ley que afecte o esté afectando directamente a esta cuestión. No he visto, o más bien no desconozco algunas organizaciones, sobre todo en la región Purépecha, que trabajen esta cuestión. Si alguien por ahí me quiere apoyar en ese sentido, porque yo desconozco, pues no, pero creo que no es que no haya, sino que simplemente no ha habido esta organización o esta manera de cómo se visibilice esa cuestión. Porque bueno, de que hay iniciativas y en comunidades, sobre todo donde se inician los procesos de autonomía o los procesos en donde ya están trabajando internamente en sus comunidades, se trabajan estos proyectos, pero bueno, muchos se quedan pues solo en la cuestión del discurso. Realmente no he visto un proyecto concretado o que se esté llevando a cabo para este tema en específico, este tópico. Y bueno, pues es lo que podría comentar. Ya finalmente, Marta Soriano también dice que si nos podría compartir su correo para contactarla, por favor, y si es posible, mandarles en español y en Purépecha. Muchas gracias. Y ya, bueno, esas son las últimas preguntas. La última pregunta. Ok, bueno, mi correo es Ruby Tsanda, todo así junto, Tsanda con Z, @hotmail.com. Cualquier duda, comentario, sugerencia o la solicitud misma de los manuales, bueno, pues por ahí me pueden escribir para hacérselo llegar a alguna comunidad, algún colectivo que esté interesado. Y bueno, pues a mí sí me interesaría, por ejemplo, las personas que puedan adquirir el manual y llevarlo a la práctica, bueno, pues que nos compartieran posteriormente cuál ha sido la experiencia. No sería interesante que esta breve explicación o presentación de este manual pues fuera nada más un inicio de lo que va a generar posteriormente. Entonces, bueno, por mi parte pues sería todo. Les agradezco mucho. Dios me llame Menduchenengatsan Ishu. Muchísimas gracias, Maestro B. Estuvo, a mí la verdad se me hizo súper interesante. Yo sí la voy a contactar para los libros. Y bueno, creo que va a haber muchos que también se quedaron con esta inquietud, ¿no? De ver cómo se puede llevar a cabo, cuáles van a ser los resultados, ¿no? Que va a llevar ya la práctica de este libro. Bueno, muchas gracias por compartirnos este nuevo libro, que ojalá pronto veamos los resultados en muchas comunidades. Y bueno, nada más agradecerles también a todos y todas las que estuvieron también aquí escuchando, y seguirlos invitando a los talleres que siguen dando en este educador comunitario, y a las demás que todavía faltan algunas, ¿verdad? Bueno, muchas gracias a todos y todas, que una bonita noche, y bueno, esperamos vernos pronto. Gracias. El cuarto curso taller del educador comunitario se pronuncia desde los húmedos cerros de la meseta Purépecha, con diferentes voces y corazones, entendiendo las autonomías de los pueblos originarios. Desde aquí, buscamos entender y comprender las autonomías en nuestras comunidades, seguir preguntándonos y caminar la autogestión, la colaboración y el buen vivir. Desde aquí buscamos tender, mostrar, acercar, compartir los caminos que se han construido, las redes de apoyo y ayuda mutua que se han tendido buscando las autonomías. Desde aquí entendemos y alzamos la voz y la mirada contra el sistema de muerte imperante, el patriarcado, y todas sus formas de opresión y dominación, porque nos faltan 43 y muchas y muchos más. Tendemos un saludo a todos los pueblos del mundo y sobre todo a los que luchan por defender la Madre Tierra. Honramos la memoria y enseñanza de todas y todos cuya muerte ha sido apresurada por defender la vida. No a los megaproyectos de muerte, porque donde los de arriba destruyen, los de abajo reconstruimos. La Tierra no nos pertenece, nosotras pertenecemos a la Tierra.